La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 15 de mayo de 2017. Hemos hablado en este programa muchas veces de la lógica cromañón y la cultura represora. De alguna manera, la lógica cromañón forma parte de la cultura represora porque, si bien muchas veces tiene datos, muchas veces tiene información, muchas veces tiene análisis muy profundos de la realidad, es incapaz de prevenir los efectos. Y entonces la cultura represora trabaja con los efectos, incluso se puede espantar de los efectos, puede deplorarlos, puede hablar de escándalo, puede hablar de un montón de cosas, pero tiene bloqueado el acceso a las causas. Pero no es un bloqueo pasivo. Activamente trata de impedir relacionar ciertos efectos con ciertas causas. Como se decía antes, estas tormentas trajeron estos lodos, ¿no? Es decir, podemos deplorar la presencia del lodo, de las inundaciones, sin ir más cerca, y sin embargo ignorar todo aquello que permite, precipita, que la lluvia, por ejemplo, se convierta en un enemigo mortal, anegando campos, generando inundaciones y simultáneamente zonas del país en una absoluta sequía. El Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma manda siempre su panorama económico y hay unos datos que realmente ilustran. La inflación acumulada 10%, el salario mínimo vital y móvil 8.060, haber jubilatorio mínimo 6.200, la canasta total es 23.340, ahí habría que ver qué es canasta total, yo no creo que incluya paté o alguna sutileza como paté de ciervo que es tan rico. Bueno, canasta total, 23.340, supongo que incluirá alquileres muchas veces, prepagas, algunas, etc. El haber jubilatorio mínimo de 6.203 pesos para un jubilado, cuando la canasta básica promedio es de 14.000 pesos. El haber mínimo cubre 13 días y medio del mes. Pensemos estas cifras que dan cuenta de un diagnóstico, un cuadro, ¿no? Sin embargo, esto, si lo vemos desde la lógica cromañón, decimos, bueno, vamos a ver cómo se sostiene esto en el tiempo, o mejor dicho, cuánto tiempo se puede sostener esto, porque según estas cifras, un jubilado tiene un déficit de aproximadamente 7.000 pesos por mes y en un año ya estaría en los 70.000 pesos, 80.000 pesos por mes. Por lo tanto, es importante señalar que cuando hablamos de cultura represora, estamos hablando de esto. Porque muchas veces se habla, hubo represión, y represión porque entró la policía, empezó a pegar, etcétera, etcétera. Pero eso no es la represión. Eso es, en todo caso, un acto de desalojo, un acto vandálico, brutalidad policíaca, como se decía en una época, exterminio. La represión es esto. Hablar de cultura represora es esto. Hablar de que necesitamos 23.000 pesos para llegar a fin de mes y recibimos 8.060. Eso es cultura represora. Por eso creo que la economía, mejor dicho, las políticas económicas, son absolutamente represoras. La distribución mundial del ingreso y también en nuestro país es de una inequidad bestial, salvaje, diríamos, ¿no? Es decir, esa famosa cuestión de que el 20% disfruta del 80%, ¿no? Y a su vez, el 80% se tiene que conformar con el 20%, ¿no? Bueno, estas inequidades permiten pensar que, a la corta, esta situación no es sustentable a menos que se organicen masacres a una escala planetaria. De hecho, una masacre actual a escala planetaria son, por un lado, los refugiados y, por otro lado, los recursos naturales. Pensemos dos cosas que aparentemente tampoco se conectan todo el tiempo, ¿no? Los recursos naturales, ambientales, están siendo realmente expoliados, ¿no? Y tienen un límite, no pueden expandirse eternamente. Me acuerdo en el 85, y lo recordaba hace poco con un amigo, ya Fidel Castro decía que si el 80% de la población quisiera vivir como vive el 20%, el planeta estallaría. Bueno, está estallando. El planeta está estallando. Por eso la productividad es en sí mismo una especie de testamento anticipado. Porque la productividad no es de productividad de lo útil. La productividad está ligada al lucro y, por lo tanto, en Argentina, un país que tiene el 45% de niños pobres, sin embargo, tiene 2 celulares por persona. Es decir, hay una inequidad cultural, hay una especie de alienación cultural, eso que yo llamo el alucinatorio político-social, que hace que la catástrofe no sea simplemente una profecía de un trastornado o de una trastornada, sino que es la catástrofe cotidiana. Hace muchos años, con una muy querida colega y amiga, María Casariego, acuñamos el concepto de catastrofía. Yo mismo me lo había olvidado y ahora viene a mi memoria, ¿no? La catastrofía es la catástrofe cotidiana. Siempre la catástrofe es lo excepcional que irrumpe, ¿no? Bueno, pongamos el hundimiento del Titanic, ¿no? Entonces se recuerda, se hacen películas, mejores, peores, bueno. Pero es como lo excepcional. Cuando la catástrofe es cotidiana, ya nadie le da importancia. Viajar hoy, el transporte público, sobre todo viniendo del segundo cordón o tercer cordón del Gran Buenos Aires, es catastrófico. O sea, subir a un tren, bajar de un tren, es una catástrofe cotidiana, o sea, una catastrofía. Bueno, cobrar 8.060 pesos, cuando necesitas 23.000, forma parte de la catastrofía. No será cotidiana, aunque sí, porque en realidad se sufre todos los días. Te pagan una vez por mes y tenés suerte, pero lo sufrís todos los días. La lógica cromañón, que es la lógica hegemónica en la cultura represora, no le importa nada de esto. O sea, no le importa los efectos que esto va a tener. Porque como no va a modificar las causas, entonces los efectos, cuando aparezcan, como se dice vulgarmente, bueno, irán a atajar penales, ¿no? Es decir, buscarán la manera de, con un discurso, con una medida como fue lo del 2x1, poner marcha atrás un tiempito nomás hasta nuevamente acelerar, y entonces se desentiende. Bueno, para el modelo capitalista, por lo menos en Argentina, el 2001 fue una catástrofe. Sin embargo, lo que se logró a partir de que se vayan todos es que se fueron muy pocos, quedaron todos, por supuesto reciclados en nuevos modelos de corte más keynesiano, de alguna manera eso ha sido el kirchnerismo, ¿no? Un capitalismo keynesiano, pero donde, como yo dije alguna vez, mientras el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe. O sea, el modo de producción capitalista, que tiene que ver no con el dinero, sino con el lucro, y con el lucro logarítmico en una escala potencial que la gente normal como nosotros, ¿no?, ni siquiera podemos pensar, eso es absolutamente intocable. Hasta que, como siempre ha sido en la historia de la humanidad, capitales, grupos de poder, multinacionales, empiecen a competir entre ellas y manden, como siempre, a trabajadores, obreros, como carne de cañón, a dirimir la cuestión en distintos campos de batalla, ¿no? Desde los más tradicionales a los menos tradicionales. De hecho, en las grandes empresas se habla de guerras comerciales, ¿no? Este programa va a estar dedicado a pensar distintos temas, este muy en particular, temas de la política, temas que tienen que ver con esa articulación, esa extraña pareja entre lo político y lo partidario, y por supuesto también vamos a dedicar un tiempo para hablar con un gran amigo sobre un proyecto que estamos diseñando que se llama Trinchera Cultural y que va a tener su inauguración el 27 de mayo y que también la Retaguardia colaborará en esta nueva propuesta para un arte en resistencia. Seguimos con nuestros sueños posibles. Estamos acá con un gran amigo, compañero, al cual recurrimos por diversos temas, ya que se trata de una persona que no solamente es experta en temas de economía y política, sino de políticas económicas, para decirlo de alguna manera. Se trata de Julio Gambina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Alfredo? Un gustazo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, quería que nos ayudes a pensar lo siguiente. Hay toda una cuestión dada por un libro que no llegó a mis manos, pero sí llegó a mi computadora, que se llama La Gran Caída, donde aparentemente una cuestión sobre el apocalipsis cercano a nivel de la economía argentina y mundial. Parecería ser que una de las bases de eso es el tema de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, y que todo eso precipitaría una nueva crisis mundial a nivel económico-financiero. Más allá de este libro, esta profecía de un tal Jim Rickards, la pregunta que te hago es, ¿cómo ves vos el panorama económico-financiero de la Argentina en esta nueva era post el triunfo de Donald Trump? La pregunta da para hablar de la Argentina y del mundo. Bueno. Para hablar en concreto de la Argentina, te diría que la Argentina ha tomado un atajo claramente especulativo. Hoy uno de los negocios más fáciles de hacer, que no es para tus oyentes en general, es gente que tiene dólares, euros, que tiene divisas guardadas, digamos, si en el último año, hoy el dólar está más barato que hace un año. Si hace un año empezó a invertir en esos dólares, los cambiaba en pesos y esos pesos los invertía en letras del Banco Central o en letras del Tesoro, y después de un año de tenerlas invertidas las vuelve a cambiar por dólares y compra dólares, tiene una ganancia espectacular. La tasa de interés que está pagando las letras del Banco Central son 26-25%, es más que la inflación. O sea, es un gran negocio, con lo cual hoy es más rentable invertir en activos financieros en la Argentina que arriesgarte a invertir en el sector productivo. ¿Quiénes son los principales inversores en letras? Los propios bancos. Lo que quiere decir que el Banco Central compite con cualquier pequeño, mediano, gran empresario en el uso de los dineros de los bancos. Los bancos prefieren invertir sus dineros en estos títulos que ofrece el Banco Central, el Ministerio de Economía, que es prestarle a Alfredo Grande para que instale una fábrica de juguetes, una fábrica de calzado, una fábrica de vestimenta, lo que quieras. Una cooperativa de trabajo, por ejemplo. Bueno, sí, ni hablar de una cooperativa de salud. No, te digo, ya que estamos... Pástico, no te conviene pedir préstamos porque serían préstamos muy elevados. Ay, qué bueno, va. Sigamos. Digo, para hacerlo sencillo, ahora, ¿por qué son altas las tasas de interés en Argentina? Porque quien dirige la política monetaria en Argentina es Sturzenegger, presidente del Banco Central, es el Banco Central, y sigue una concepción ortodoxa en el sentido de que para combatir la inflación hay que sacar dinero del mercado para que la gente no tenga plata para comprar. Por eso es que lo que está ocurriendo es ofertando títulos con altos rendimientos para que la gente invierta en esas operaciones, coloque el dinero en esas operaciones y no los vuelque al mercado de bienes y servicios. Es una política monetaria ortodoxa que quiere secar la plaza. Secando la plaza al mismo tiempo produce el enfriamiento de la economía, bueno, la aceleración de la economía. Eso sería como una época glacial a escala económica. Ahora, el objetivo político, ¿no? De frisar todo, ¿cuál es? Porque la inflación sigue, digamos. Bueno, es que ellos te dicen, mira, la inflación del año pasado fue 40, este año no va a ser del 17, como dijimos en el presupuesto, pero va a ser entre el 20 y el 25, o sea, estamos bajando la inflación. Y vos decís, bueno, pues si seguís así no te va a quedar nada. Bueno, no importa, pero la ortodoxia es que tiene que bajar la inflación a cualquier costo. Dicho para los que nos escuchan, la inflación es una cuestión de poder, de quién puede establecer los precios, para que me entiendan. Los docentes están peleando para poder actualizar su salario, no están pudiendo. No sé si está claro lo que estoy señalando. Sí. El gobierno o las patronales tratan de que las actualizaciones salariales vayan por niveles mucho más bajos que lo que demandan los trabajadores. Los docentes piden 35%. La mayoría de los trabajadores piden 35%, que es una forma de compensar lo perdido en el 2016 y compensar lo que imaginan que van a perder en el 2017 con la evolución de los precios. Las patronales y el Estado como patronal pretende que el costo salarial disminuya. Por eso ofrecen 18, 19, hay paritarias que han cerrado al 20%, al 22, al 24, los bancarios, por ejemplo, algunos con cláusula de actualización. Por eso la política de Macri es una política de ajuste. Nosotros decimos es de ajuste y es realmente de ajuste. Cualquiera que nos está escuchando sabe que cada vez le cuesta más comprar en el supermercado, pagar un taxi, un transporte público. Si vos haces algún viajecito de media distancia, cada vez resulta más costoso viajar a Rosario, a la costa atlántica, a cualquier lugar que te muevas de media distancia es realmente muy costoso. El nivel de vida, la capacidad de compra, ha bajado sustancialmente para la mayoría de la población. Mirá un dato dramático. Creámosle al INDEC cuando dice que hay pobreza de 30,3%. Pero para los infantes, los niños, los menores de 14 años, la pobreza es del 45,8%. Lo que te dice que la mitad de los niños son pobres. Y por lo tanto, cuando se culpa a los docentes responsables de no darle educación a los niños, habría que preguntarle a todos los que argumentan así, ¿qué opinan del 45% de los niños bajo la línea de la pobreza? Eso te genera condiciones materiales muy inadecuadas para la asimilación de cualquier conocimiento, formal o informal, incluso lo que te vuelcan cotidianamente los medios de comunicación. Con niveles de desnutrición es muy difícil asimilar nada. Entonces, lo que ocurre en la Argentina es una dominación de la especulación financiera. Todavía, lo hemos hablado contigo varias veces, en la Argentina está la ley 21.526, la ley de entidades financieras de Martínez Vidó del 77. Claro, lo curioso, te interrumpo, que no escuché, sino que leí que Cristina Fernández de Kirchner decía que estamos en época Martínez Vidó. Siempre yo preguntaba, por supuesto siempre me insultaban, ¿por qué en 12 años no se había modificado la ley de entidades financieras de Martínez Vidó? Claro, y te contestaban que no era necesario, cambiar algunas líneas de política financiera alcanzaba. Ojo, yo te podría explicar que no es lo mismo el kirchnerismo que el macrismo, y yo sé que vos sabés eso, no hace falta explicárnoslo entre nosotros. No, pero es bueno siempre insistir, primero que no es lo mismo, pero segundo, ¿en qué se diferencia, no? Porque segundo, que hay cuestiones esenciales que se mantuvieron. A ver, por ejemplo, además de la ley de entidad financiera, en estos últimos años se profundizó la extranjerización de la economía y la subordinación del modelo productivo, porque se profundizó la sojización, la mega minería a cielo abierto, se hicieron los acuerdos con Chevron para el fracking y la explotación de los hidrocarburos no convencionales, por solo marcar algunas líneas, y la Argentina siguió siendo subordinada independiente al tema del endeudamiento. Ayer, con desendeudamiento, la propia Cristina señaló que se habían pagado 192 mil millones de dólares de deuda, Entonces, aquello que fue un mérito para los que cobraron, porque son una cantidad gigantesca de recursos que se podrían usar para desplegar un modelo productivo de desarrollo de carácter alternativo. Ahora, esto nos lleva a la situación mundial de las tasas de interés. Vos decís, ¿se puede venir una nueva crisis mundial? Bueno, primero, según los organismos internacionales, el G20, que se va a reunir en Argentina el año que viene, la crisis mundial no ha parado desde su emergencia en 2007-2008. Seguimos en un clima de crisis global. Y como la crisis es global, Estados Unidos en primer lugar, pero también Europa y Japón, redujeron las tasas casi al 0% para, con el crédito, tratar de estimular la economía. Bueno, han logrado cierto nivel de estímulo de la economía, entonces lo que ahora está haciendo Estados Unidos es subir las tasas de interés. Este año tiene fijado 3 momentos de suba de la tasa de interés. Como la tasa de interés sube en Estados Unidos, los capitales de todo el mundo que en los últimos 10 años buscaban invertirse en Brasil, en Argentina, en China, en India, lo que se llamaba países emergentes, ahora esos capitales especulativos excedentes, en vez de invertirse en los países emergentes, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Argentina, si querés, migran hacia Estados Unidos. Es lo que se llama una fuga hacia la calidad. Como diciendo, es mejor invertir en Estados Unidos, es más seguro que Estados Unidos devuelva que países imprevisibles como pueden ser, por ejemplo, Brasil en América Latina. Brasil, la gran potencia, gran crecimiento en los últimos años, y hace 3 años que está en un nivel de recesión espectacular. El crecimiento, el desempleo de América Latina se explica con mucha fuerza, dice la CEPAL, por el desempleo brasileño. Y Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Entonces, si Brasil, que es el principal socio, es el que más le compra a la Argentina, le compra más que lo que compra China a la Argentina. Brasil primero, China segundo. Si a Brasil le va mal, entonces es muy difícil que la economía argentina, más allá de lo que dijimos del Banco Central y las tasas de interés, la Argentina no tiene un gran comprador como Brasil. Y encima China, que crecía a tasas del 12, 13%, 10% acumulativo anual por 30 años, ahora crece al 6, 6,5%. Y es el segundo comprador de Argentina. Por eso una de las razones por la que está Macri en China en este momento es tratar de fomentar que China le compre más a Argentina, porque la relación es perdidosa para Argentina. Argentina le compra a China más de lo que Argentina le vende a China. Eso hace que la Argentina tenga todos los años un déficit en divisas para pagarle a los chinos. Por eso China le ha hecho un préstamo a la Argentina en yuanes, en moneda nacional china, que Argentina tiene que devolver. Y para devolverlo tiene que comprar yuanes en el mercado mundial. Es lo mismo que endeudarse en dólares, endeudarse en euros, en yenes, en yuanes, y eso lleva a un déficit permanente. Y lo último que te digo, respecto del caos global, del caos mundial, el tema no es tanto que vamos a caer en una nueva crisis financiera, porque en los últimos 10 años esa crisis financiera la ha pagado los pueblos del mundo, con desempleo, con mayor desigualdad, con mayor empobrecimiento. Y en eso hace poquito escribí un artículo cortito, porque alguien me preguntaba si se podía estar peor. Y yo dije que siempre se puede estar peor. Exactamente. El límite es la capacidad que tenga la gente, si no queremos esto. A ver, digamos, los otros días dijeron 2-1, y la sociedad salió a la calle, se movilizó, y bueno, le puso un freno. La única forma de ponerle freno a las cosas es con movilización y conciencia social de que se puede contrarrestar. Lo que sí no se está pudiendo contrarrestar es el deterioro del medio ambiente, querido Alfredo. El nivel de explotación de los recursos naturales, más allá de lo que es la explotación de la fuerza de trabajo, está haciendo estrago en el medio ambiente, en el clima, y eso es un tema peligroso. Bueno, ahí hay proyecciones, casi te diría, del fin del mundo a corto plazo. Exactamente, porque además este dato que vos decías, que el 45% de los niños son pobres y que el 35% de la población estaba bajo los índices de pobreza, y al mismo tiempo hay 3 celulares por persona, ¿no? Lo cual habla de un consumismo absolutamente inútil. Y para que dar habrá... una, una cifra muy general, te diría el 20% de la población mundial consume el 80% de la producción en todo el mundo. Claro, claro. Si el 80% empobrecido consumiera al mismo nivel del 20% enriquecido, estalla el planeta. No hay tierra que aguante. Sí, sí, eso se lo escuché a Fidel en el 85, imagínate. Es viejo. No, es que sea viejo, es nuevo, porque creo que no ha habido un proceso. No, es que no ha habido un proceso de apropiación cultural de todo esto. El 2x1 fue una cuestión reactiva, absolutamente reactiva, pero... Y un tema que está culturalmente instalado en la sociedad argentina. Pero estos temas económicos de los que hablamos... Para nada. Yo puse un articulito este fin de semana que terminaba diciendo ojalá la respuesta del 2x1 fuera la respuesta a el tema de la inflación, al tema de la distribución desigual de la riqueza, que la gente saliera a la calle porque nos están metiendo las manos en el bolsillo, en Argentina y en el mundo. No, eso desde ya, lo que creo, y vos por supuesto lo sabés mucho mejor, que la Argentina, por su lugar estratégico en relación al comercio exterior, en relación a la producción de alimentos, incluso de recursos mineros, etcétera, etcétera, sí, etcétera, podía haber tenido un desarrollo absolutamente diferente del que actualmente tiene. Se podría haber un 5% de pobreza, una gran clase media. Alfredo, dicho muy en general lo que estás diciendo, porque hasta yo te podría discutir que la Argentina no exporta alimentos sino commodities. Porque una cosa es cuando la Argentina exportaba trigo, ¿qué?, que se transforma en harina, que la harina se transforma en pastas, pan, facturas, y que el pueblo argentino consume, mientras que ahora producís soja que comen los chanchos de China o de los países asiáticos para cambiar la cultura alimentaria de esos países. Porque los que están atrás de la producción y exportación de la Argentina son grandes transnacionales. La gran producción minera son grandes transnacionales mineras que se llevan la plata afuera, ni siquiera a sus países de origen, sino para reproducir la lógica de esos capitales en cualquier territorio del mundo. Es lo que hizo Repsol con el petróleo, es lo que hace Chevron con su asociación con YPF, con el fracking, y así de seguido en todas las ramas de la producción y de los servicios en Argentina el nivel de extranjerización es brutal, con lo cual en Argentina no estamos produciendo para limpiar de pobres el país, sino que estamos produciendo para que esa riqueza sea consumida por el poder mundial. Bueno, eso es importantísimo lo que decís, porque también se ha hecho un culto de la denominada productividad, ¿no? Claro. Como que la productividad en abstracto es simplemente aumentar la explotación al servicio. Realmente lo que había que hacer es discutir qué producimos, para quién producimos, con quién producimos, cómo producimos, porque a lo mejor hay que darse cuenta que no hace falta tanta energía, que hay que organizar la producción de una manera distinta para resolver soberanía alimentaria, soberanía energética, que haya una concepción de derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la energía, y no mercantilización de la educación, mercantilización de la... Claro, pero ese es un punto que para mí siempre fue el gran tema con el kirchnerismo. Por un lado garantizás derecho, pero por otro lado no abolís la mercantilización. No, o sea, ¿cómo se garantiza? Más de una vez yo he dicho, miren muchachos, yo estoy de acuerdo con los aumentos de salario, con mejorar los planes sociales, para que no se confundan. Pero si vos ponés hoy 10.000 pesos en los bolsillos de cada persona va al supermercado y compra los productos de las grandes marcas, de las grandes empresas transnacionales que reproducen la lógica de la dominación monopólica de la producción y el mercado de consumo en la Argentina. Entonces vos, para hacer un cambio, es un cambio profundo, lo que antes llamábamos un cambio estructural, para otra cultura, para otro modelo productivo, para otro modelo de desarrollo, y bueno, para eso están medios como este, programas como el tuyo, artículos regulares como los que escribimos vos y varios de nosotros, para tratar de dar esa batalla ideológica. Cuando decís regulares, decís periódicamente, ¿no? Sí, claro. No, pensé que era una clasificación. Yo me sentía en la escuela primaria, regular. Regular, no, son muy buenos. Los tuyos son sobresalientes. Gracias, Julio. Será porque estás hablando conmigo que lo decís. Sí, yo le digo a todos lo mismo. Bueno, es mejor terminar con humor que con terror, porque la verdad que la situación es... Pero me preocupa mucho esto de la batalla cultural perdida, ¿no? Sí. Bueno, pero batalla de ideas, dijo en su momento Fidel, y creo que sigue siendo el gran tema. Y este es un momento de mucha argumentación, querido Alfredo. Bueno, por eso te estamos llamando. Querido amigo, compañero, te mando un fuerte abrazo y gracias en nombre de los oyentes de Sueños Posibles tener el privilegio de escuchar tus reflexiones. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao. Fuerte abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, estamos acá en Sueños Posibles y vamos a continuar charlando con un amigo personal, asociado de Ático, profesor de arte, con una gran militancia en el movimiento desmanicomializador, Frente a Artistas de Borda en su momento, y ahora estamos compartiendo un nuevo proyecto que hemos denominado Trinchera Cultural Arte en Resistencia. Estamos hablando con Oscar Ciancio. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, Oscar, contanos un poco desde tu perspectiva, con tantos años de militancia en el arte y en todo lo que son las luchas por distintas formas de liberación, desde ya también la liberación de los manicomios, ¿cuál es tu idea respecto a este nuevo proyecto Trinchera Cultural? Bueno, en realidad son muchas porque sería un espacio donde la idea es convocar a todas aquellas personas que trabajan con distintas experiencias artísticas y puedan desde este lugar manifestar las obras que la mayoría de las veces son temáticas que tienen que ver con cuestiones, como vos decías antes, que puedan tener que ver con esta lucha y resistencia en relación a la desmanicomialización, cuestiones de género, cuestiones que tienen que ver con lo social. Y hoy, en un mundo tan injusto, ¿no?, donde generalmente no todos los artistas tienen la posibilidad de tener un espacio para poder manifestarse, y bueno, esto de la idea de trinchera, ¿no?, como lugar a donde poder estar todos acompañándonos y luchando juntos por un mismo ideal, por una misma manera de pensar, que como a veces comentamos con vos, ¿no?, que no es una unidad, sino que es una unión en esta diversidad de lo que es el poder manifestar las distintas injusticias que hoy padece el ser humano. Bueno, vos me has acompañado en unipersonales, además sos muy querido en la CLAC, Fito Gianelli, que es uno de sus principales responsables, realmente quiere trabajar también contigo. ¿Vos pensás que todo esto que de alguna manera siempre está como dando vueltas, se podría llegar a como a precipitar o podríamos llegarlo a integrar en esta propuesta de Trinchera Cultural? Porque como bien dijiste, se abarca muchos espacios, muchas disciplinas artísticas, y tenemos que encontrar la manera para que los artistas realmente se sientan convocados, ¿no? Bueno, la idea es esa, justamente. Hemos estado en contacto con muchos de ellos. La propuesta en un principio fue muy bien recibida. La idea es que, bueno, que para la inauguración todos y todas ellas se hagan presentes y podamos compartir. Y desde ahí mismo, desde esa misma inauguración, trabajando con los emergentes que vayan surgiendo de lo que cada uno viene acompañando, ¿no?, desde sus luchas y demás, yo creo que es el momento oportuno, es el momento posible. Estamos en un momento que de la única manera que podemos lograr algo es generando lugares de encuentro, y como muchas veces bien vos lo decís, que con esta continuidad de encuentros se generen los vínculos necesarios para poder seguir con nuestra tarea, ¿no?, que hoy es para mí un acto de rebeldía que tiene que ver realmente con la salud mental, y es un acto más que nunca de resistencia y lucha. Bueno, vos dijiste algo que a mí personalmente me interesa mucho, ¿no? Yo siempre insisto en esta diferencia entre lo reactivo y lo que no es reactivo, ¿no? Lamentablemente, lo que no es reactivo, la derecha se lo apropió con esa denominación de ser proactivo, ¿no? Pero realmente yo creo que muchas veces reaccionamos y con mucha intensidad, con mucha potencia, como en el 2x1, pero reaccionamos, ¿no? Falta como accionar, ¿no? Y yo creo que trinchera en ese sentido, la trinchera cultural, es un intento de accionar, ¿no? Porque esto que decía de las rebeldías, muchas veces terminamos muy dispersos, muy como que no estamos encontrándonos entre los que quizás pensemos muy parecido, ¿no? Sí. Bueno, esto tal cual, o sea, a mí me pareció muy acertado esto cuando encontramos este término de trinchera cultural, por el mismo significado de la palabra trinchera, ¿no? Lo que es la trinchera en una guerra, ¿no? Un lugar a donde se resiste, pero que se convive. Yo digo que esta cuestión de poder encontrar un lugar a donde los artistas que no tienen los lugares, podríamos decir, más de las bambalinas, por decirlo de alguna manera, pero que sí tienen una calidad artística de mucho nivel, encuentren un lugar a donde haya una permanencia de este mensaje, ¿no? Y esta permanencia que también, como a veces te he escuchado decir a vos, del día antes y ahora el día después, porque, digamos, acá podemos como también anticipar, y en esta anticipación poder empezar a formar desde un nuevo, por ahí hasta podríamos decir desde una cultura más novedosa, más actual, más sí que respetando, no digo de no tener en cuenta toda la cultura que uno se puede haber generado anteriormente, pueda generar una cultura con un nuevo contenido, ¿no? Que es este contenido que tiene que ver con el compromiso del artista y de su obra con lo que está viviendo en la actualidad. Bueno, sí, desde ya. Nosotros elegimos la CLAC porque es una sala que, bueno, para vos ahora también, pero para mí ha tenido un profundo significado desde mi primer unipersonal, que fue en el año 2007 en la CLAC, o sea, hace 10 años que estoy relacionado con la CLAC, con Fito Gianelli, con Guillermo. Y desde ese lugar creo que vos, me parece que la CLAC también es un lugar que para vos tiene mucha resonancia, ¿no? Tanto artística como afectiva. Sí, mira, a mí la CLAC, yo creo que alguna vez te comenté que en una época yo viví por esa zona de ahí de Avenida de Mayo, andaba ahí por Avenida de Mayo San José, en el bar que está ahora en la esquina, transformado de Avenida de Mayo, pegadito ahí a la CLAC, podría decir. He pasado muchas noches en mi juventud estudiando y hasta la madrugada, y conozco la clase también de un tiempo bastante largo, y he estado ahí y me es un lugar muy también entrañable, porque, bueno, las características que tiene, ¿no? O sea, esto de tener el teatro en el abajo, en el subsuelo, el formato en sí y el ambiente, ¿no? Que se percibe en ese lugar, así que sí, realmente me gusta muchísimo el lugar como para poder instalar esta propuesta y ver que realmente vaya por buen puerto, ¿no? Bueno, en eso estamos, junto con Sebastián Rafa, Federico Grande, y sí, es cierto, se está acercando bastante gente muy interesada con la propuesta. Es todo el 27 de mayo, que es sábado, 18 horas, nos convocamos ahí en Avenida de Mayo 1158 para hacer la apertura. Invitaremos a todos nuestros amigos, amigas, compañeros de tantos años para que podamos juntos inclusive ir autogestionando. Como vos bien sabés, esto es un encuentro militante, autogestivo y solidario. Y bueno, la autogestión también tiene que ver con la posibilidad de plantear las cosas que nos interesan, que nos provocan, con una idea como de ir rotando los espacios, ¿no? De acuerdo a las propias necesidades que vayan surgiendo. Oscar Ciancio, ¿me estás escuchando? Sí, atentamente. Bueno, no, porque entró un ruido en la línea y pensé que se había cortado. Bueno, es, como siempre, es sumamente motivante y desafiante trabajar contigo. Esta será una nueva instancia de nuestra amistad y nuestro compañerismo, y quería que estuviera testimonio en Sueños Posibles. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alfredo. Saludo a la gente del programa y a todos los oyentes. Así que, bueno, espero que vengan y nos estaremos reencontrando en este nuevo espacio. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, ahora para Sueños Posibles, nuestro querido amigo, compañero Eduardo Negro Suárez, que está mandó una información, está en el Tribunal Oral de La Plata, y queríamos que nos contaras un poco qué está pasando y sobre todo algunas reflexiones que hiciste que me parece que son de mucho interés. Bueno, saludo a vos, saludo a Irene, saludo a toda la audiencia, a los radioescuchas, a los compañeros, compañeras que están escuchando. Lo que pasó hoy en La Plata, no por conocido, deja de ser dramático, digamos, ¿no? Hoy se inició el primer juicio, el segundo en el país, porque el primero fue Mar del Plata, y el primer juicio a los componentes civiles de lo que se conoció como el CNU, las 3A, es decir, los grupos parapoliciales de exterminio del gobierno peronista. O sea, la Concentración Nacional Universitaria y la Alianza Comunista Argentina. Claro, la Alianza Comunista Argentina, el CDO, y todo ese grupo, que básicamente en realidad eran grupos chicos, con un altísimo apoyo del Estado peronista, que empezó en vida de Perón y terminó con el golpe. Es decir, con el golpe no es que terminó, sino que la mayoría de estos grupos se reciclaron en las patotas oficiales de las Fuerzas Armadas. Pero estos grupos empezaron su tarea de exterminio mucho antes del golpe militar, en los últimos meses de vida de Perón. En realidad empezaron mucho antes, empezaron el 20 de junio del 73 en Ezeiza, cuando vino Perón, que fue una de las primeras masacres, donde nosotros nos encontramos con una lluvia de balas proveniente del palco que manejaba el Partido Justicialista. A partir de ahí, pese a que por lo menos nosotros pudimos llevar adelante algunas tareas de autodefensa, y varios de sus más importantes dirigentes fueron ejecutados por comandos de las distintas organizaciones armadas peronistas, lo concreto es que el problema es que el CNU no es el CNU, es la Policía Federal, o la Armada en Mar del Plata, o la Policía Bonaerense en La Plata. Entonces, y es sobre todo afiliados y altos dirigentes del Partido Justicialista. Por ejemplo, en Mar del Plata, los que acaban de ser condenados a prisión perpetua, Gustavo de Marche, el segundo del CNU, porque el primero, Ernesto Piatón, el jefe máximo del CNU, fue ejecutado por un comando montonero. Gustavo de Marchi manejó toda la justicia federal del Mar del Plata hasta hace poquitos años. Fue el fiscal general federal y varios de sus componentes eran también funcionarios judiciales, pero además era el presidente del Partido Justicialista y fue candidato a intendente por el PJ en Mar del Plata. Ese es el tipo que manejaba el CNU. Para que tengas una idea, la defensora oficial en esos años, la doctora Teodori del CNU, que acaba de morir, para que tenga una idea, voy a la audiencia, la defensora oficial me viene a interrogar a mí cuando yo caigo en cana, ya habían fusilado a mi viejo. La defensora oficial me dice a mí, ¿vos qué creías que íbamos a hacer nosotros con tu viejo? ¿Qué pensabas que íbamos a hacer? Si tu viejo colaboró para la fuga tuya en la comisaría, ¿vos qué creías? ¿Te imaginabas que nosotros íbamos a hacer otra cosa? Esa era la defensora oficial, imagínate lo que es un fiscal. Bueno, ese es el CNU. Con esfuerzos de muchos compañeros, yo me excluyo en eso porque en realidad yo colaboré, pero hubo muchos compañeros, en Mar del Plata, el Jorge Casal, en La Plata, los hijos de La Plata, compañeros como Nilda Eloy, por ejemplo, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, muchos compañeros que se pusieron a la cabeza de los juicios contra el CNU, los denunciaron primero los juicios por la verdad y después hicieron las querellas. Ahí nos vinieron a buscar, pasó la gremial de abogados y nosotros le dimos por ahí, llamémosle forma jurídica a todo esto. Lo concreto es con mucho esfuerzo, con mucho boicot de la justicia federal, mucho boicot, porque una cosa es juzgar a Videla, a Macera, a todos esos tipos, que es más fácil, y otra cosa es juzgar a tipos que eran dirigentes del partido oficial, del partido gobierno. Se pudo juzgar en Mar del Plata a prácticamente la totalidad de la cúpula del CNU, y en La Plata, lamentablemente, se juzgó solo a un par de pichiruchis, tipos que eran killers, eran asesinos a sueldo, pero unos lumpenes de cuarta. O sea, no todavía hay muchos altos dirigentes, Piechocchi, qué sé yo, altísimos dirigentes del CNU de La Plata, que no han sido juzgados, entre ellos el propio ministro del gobierno de Néstor y Cristina, de Justicia, ex intendente de La Plata, Julio Alac, Antonio era un gran amigo, un dirigente del Choconazo, de aquella huelga histórica de Chocón. Me mataría si ves que lo confundo. Bueno, la cuestión es que estos dos tipos que se están juzgando hoy, Pipi Pomares y el Indio Castillo, son un PNS, tipo que participaron en la ejecución de decenas de compañeros nuestros, y que eran funcionarios, en algunos casos de la intendencia y en otros casos de las legislaturas provinciales o nacionales. Es más, hoy en el juicio, cuando se inicia el debate y le preguntan a Pipi Pomares de qué trabaja, dice, en mi último trabajo fui un funcionario del gobierno de Néstor Kirchner. Así dijo, tal como lo estoy diciendo ahora, así lo dijo. Está en las actas, está grabado, ¿no? Pero lo que más me agravió, y un poco esa notita que saqué, ese WhatsApp, que por eso vos seguramente me llamás, es que ahí no se vio kirchnerismo. Se vio, por supuesto, compañeros sueltos, algunos muy buenos amigos que tengo en el kirchnerismo, pero ahí no hay dirigentes kirchneristas. Pero la pregunta, no hay... disculpame que te interrumpa, sí. ¿Por qué debería haber? Y debería haber porque se supone que han estado encabezando las marchas del 24 de marzo, del 2x1, se supone que han sido los artífices de el gobierno de los derechos humanos y de la lucha por los derechos humanos, y las organizaciones de derechos humanos kirchneristas, supone, porque de hecho ha ocurrido, han estado a la cabeza de la lucha por los derechos humanos durante los últimos 12 años. Eso sí, es lo que se supone. Bueno, con esa lógica deberían estar hoy ahí, sí, viendo cómo se juzga a alguien que fue funcionario de su gobierno. Claro, pero la lógica es que esa lucha se inscribe dentro de una polaridad dictadura versus democracia, y... Obvio, yo lo digo irónicamente, claro. Ya sé, pero para que los oyentes sepan un poco en qué plano estamos trabajando, sí. Todos los agravios a los derechos humanos en periodos constitucionales son tomados como democráticos y por lo tanto tienen cierta legitimidad. Tal cual, es como vos lo decís, claro, por supuesto. Eso, por eso me interesó mucho lo que vos escribiste, porque de alguna manera esta especie de cuestión de que si es constitucional es democrático, si es democrático es legítimo, y si es legítimo no lo investigamos, bueno, entonces eso de alguna manera hay que salir del cruce, que es lo que estás haciendo, claro. Por otra parte, ¿no? Sí, bueno, eso se vio durante estos 12 años, que fue el gobierno que más cantidad de presos políticos tuvo, que más cantidad de desaparecidos en acciones de violencia institucional, o sea, de violencia policial tenemos, el único gobierno que está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de personas, y claro, pero tanto el gobierno como los organismos de derechos humanos oficialistas, esto miran para otro lado, como miran para otro lado hoy en el juicio. Ahí no había organismos, ahí no había sentado dirigente de las organizaciones kirchneristas, ni dirigentes de los organismos de derechos humanos oficialistas, muy pocos, y los que estaban sueltos, claro, porque justamente por lo que vos decís, porque se supone que si esas violaciones se producen durante gobiernos, pero además no solo eso, si esas violaciones se producen durante los gobiernos democráticos, no son violaciones, pero si encima, si esos gobiernos elegidos democráticamente son peronistas, menos, y si además encima son kirchneristas, porque si esos funcionarios que están ahí sentados por haber matado peronistas, porque además los 7, 8, 10 casos por los cuales se juzgan son casos de compañeros montoneros muertos. Entonces, si se supone que estos tipos son nacionales y populares, se la pasan llenándose la boca de que son los Nakam Pop y además los herederos de aquellas viejas banderas que se levantamos en el 73. No entiendo cómo, no, sí, lo entiendo, por supuesto que lo entiendo, digo, no, por eso te digo que lo digo irónicamente, deberían estar acá sentados al lado nuestro, diciéndole, estos tipos no nos representan, diciendo, no, ese Pipi Pomares que dice que es funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, no es un tipo nuestro, pero ni siquiera tienen la no sé, llamémosle la caballerosidad, qué sé yo, suponiendo que sea un término que tenga todavía sentido en estos tiempos, para hacerlo. Y eso un poco lo que nos agravia, por lo menos me agravia a mí y nos agravia a muchos. Que en la sala estaba llena, por supuesto. La sala estaba llena. De afuera estaban montones de banderas de organizaciones izquierdas que no fueron agredidas por estos tipos. Es decir, yo veo ahí banderas de organizaciones izquierdas que no tienen un solo muerto por esta gente. Y sin embargo, las que deberían estar no están. ¿Por qué? Porque tienen una actitud vergonzosa. Y de eso se trata, querido Alfredo, que tiene una actitud vergonzosa, ¿no? Pero bueno, igual estos juicios van a seguir y nosotros vamos a estar a la cabeza de todo lo que sea enfrentamiento con esta gente. Y yo lo que decía también en ese WhatsApp es, esto también nos muestra los límites, no solo los límites del peronismo como tal, los límites de los tipos que nos gobernaron 12 años. O sea, yo te digo, digo ahora lo mismo que dije en ese WhatsApp. Es decir, llega un momento que no se puede estar en el medio o hacer seguidismo del PJ o del kirchnerismo en cualquiera de sus variantes, cuando ya nos han demostrado desde el gobierno y fuera del gobierno el oportunismo, ¿entendés? Esa actitud de doble discurso, y ahora peor todavía, porque es una actitud de seguidismo absoluto. Y bueno, nosotros lo que decimos es a los que son luchadores honestos, a los que mal o bien han caído en un determinado proyecto y ven para qué lado van, les decimos que no sigan ese proyecto, porque eso esto nos va a llevar de nuevo a un abismo. Y para muestra basta este botón, donde están sentados tipos de la derecha peronista del CNU, que mataron montoneros y que fueron funcionarios de todos los gobiernos peronistas, incluyendo el kirchnerismo. Bueno, es que, bueno, es un saldo que muy poca gente puede animarse a afrontar, ¿no? Vos sos una de ellas, porque realmente tiene que ver con toda una larga lista de convivencias entre represores y reprimidos, que creo que arranca desde, yo diría, era muy chico, pero algo me acuerdo, desde el primer gobierno peronista a la fecha, ¿no? Es decir, yo creo que es todo para un gran debate nacional que pienso que, bueno, de alguna manera se está dando, pero que en algún momento debería realmente plantearnos, porque si no siempre estamos como reaccionando a lo malo que son los demás, ¿no? Pero no pudiendo pensar en forma conjunta, que realmente el fascismo tiene mil caras y que algunas de ellas son muy lindas y otras no tan lindas, pero que en definitiva en su esencia es lo mismo, ¿no? Es decir, pulverizar a todo intento de resistencia del orden burgués, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Alfredo. Pero además, para hacer ese debate que vos decís, uno no puede sentarse solo en una mesa. Tiene que haber otro. Pero ellos se niegan a hacer ese debate. Absolutamente. Ellos se niegan a debatir con nosotros. Yo te digo, llama a cualquiera de ellos, desde la señora presidenta hasta el último militante, y decirle, che, señora, o no sé, cualquiera de esos funcionarios o militantes de ellos, ¿ustedes se animarían a hacer un debate público con estos compañeros que vienen de una procedencia similar y que dicen también que provienen del nacionalismo popular revolucionario? ¿Ustedes se animarían a debatir con ellos? A ver si se animan. Ya te digo, desde la señora hasta el último militante. Nosotros no tenemos ningún problema. Ahora, bueno, no quieren debatir. Está bien. No quieren debatir, está claro, que no quieren hacerlo. Dejalo que yo me encargo que hago las invitaciones. Después te aviso. vos sacás conejos de la galera, querido. No, tranquilo, que ya estoy redactando la invitación. Lo único que voy a decir, señora expresidenta, porque decirle presidenta es un fallido que tiene la derecha que no se la puede sacar de encima. Claro, porque los gringos hablan así y ahora le estamos copiando a los gringos. Somos gringos hasta en eso. Bueno, lo copiamos los gringos. Querido amigo, compañero, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. No, por favor, saludo a vos y a toda la audiencia. Gracias. Un beso. Llegamos al final de estos sueños posibles y, como he dicho algunas veces, a veces los sueños posibles se van convirtiendo lentamente en pesadillas. Seguimos luchando, seguimos soñando, seguimos apostando a cosas nuevas como esto de Trinchera Cultural. Y no dejamos de perder de vista que realmente la realidad es como es y no solamente como la deseamos. felices sueños posibles. Nos encontramos el lunes próximo.